contar, debo contarles, dejar de temerles. Depredadores, grandes peces, cazando rebeldes. Corriendo como liebre, sin miedo en mi cien. Limpia alimento, dimensión quinta, yo vuelvo a nacer. Todas amigas, amigos, no hay ningún enemigo, nada más que tú mismo. Mantengo el equilibrio, comprando los peligros. Si sanamos, no hay crueldad a pequeños seres vivos. Solo si no es de tornado, semilla, árbol, coronal. Confiando en mí, en ti, la vida, elixir. Del río al mar, viento a las llamas, regenerar la savia. Bienvenida a inteligencia, paz en comida vegana. Soy coincidir y amanecer, despertando el renacer. En esta y en más vidas, no me verán caer, no los verán caer. Bellotas del árbol, maíz colorado, ansias libertad, no los verán caer. Bellotas del árbol, maíz colorado, no nos verán caer. Bellota maíz, pequeña lombriz, que recta por ahí, mírala que bien vive, ella es feliz.